Varios países informaron de últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un. La radio rusa Sputnik, Taekwondo y la televisión satelital Fenghong de Hong Kong, China, y la agencia Kyodo y el periódico Nihon Keizai Shimbun de Japón transmitieron su visita de trabajo a la granja combinada frutícola y la planta porcina de Donggang. Las radios nacional, internacional y de 7 dialectos de Guinea y la página web de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan dieron a conocer dicha primera noticia. Asimismo, la página web del Comité Nacional de Estudio del Kimilsungismo-Kimjongismo de Nigeria insertó la noticia de que el estimado mariscal recorrió el proceso de producción de las pinturas acrílicas recién instalado en el complejo químico de Suncheon y la de la Tribuna Antiimperialista de Alemania. Noticias de visitas de trabajo, dicha noticia y su visita de orientación al combinado de maquinaria 18 de enero. Los medios de difusión masiva adjuntaron fotos del mariscal Kim Jong-un.